Vamos a hablar ahora de cuestiones sociales, la situación socioeconómica, principalmente en la ciudad, en el Tandil, profundo, como algunos hacen referencia. Y sobre eso vamos a hablar con Zulema Mango, quien es referente de La Poderosa Tandil. Zulema, bienvenida a BSU Radio. ¿Cómo estás? Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Zulema, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando ustedes desde la organización, desde La Poderosa Tandil, y cómo están atravesando esta pandemia. Intuyo, imagino, que la demanda ha aumentado exponencialmente, ¿no? Sí, exactamente eso. Nos empezó a pasar de que cuando comenzamos con el aislamiento social, las cuestiones económicas y alimentarias fueron como las primeras las que se van presentando. La demanda, nosotros tenemos una olla popular, en su momento la hacíamos un solo día a la semana, y así tenemos el merendero de lunes a viernes. Eso era como en épocas normales. Ahora, hoy en día tuvimos que agregar un día más de la olla, así que la hacemos los martes y los jueves. Uh-huh. Y lunes, miércoles y viernes entregamos las viandas, que aumentaron en una semana 23%. Desde que empezó la cuarentena se nos aumentaron las porciones en 230%. Es un montón, porque la mayoría de acá, de los vecinos y las vecinas, las compañeras, somos trabajadores de la economía popular. En Villa Cordovita, cuando decís acá, te referís a la zona de Villa Cordovita. A Tandil, sí, a Villa Cordovita. Sí, a Villa Cordovita, al Centro Cultural El Cole, acá donde estamos nosotros. Sí. Y eso fue lo principal, digamos. Después, bueno, hacemos también acompañamiento en nuestro frente de género, en la creación del dispositivo de la Casa de las Mujeres y la Ciencia que estamos haciendo. También aumentaron los casos, estamos acompañando 9 en total, desde que empezó la cuarentena, 4 se sumaron. Opa, mira vos, cuando hace referencia a un 230% más de la vianda, sí. ¿Gente de la misma zona de la ciudad o se les han acercado de otros sectores de Tandil también? Sí, nos llegan muchos llamados también de personas de que no son de acá, de Villa Cordovita, no, llamados de Villa Italia, de Villa Aguirre. Lo que intentamos hacer es articular con otras organizaciones, otras ollas que hayan, o también intentamos articular con el Estado para que, bueno, puedan asistir a esas personas, porque no tenemos la movilidad como para llevar esas viandas. Así que solo estamos como acompañando acá en el barrio, organizándonos acá en el barrio. Uh-huh. Lo que estábamos haciendo ahora con el tema esto de gente de otros barrios, y bueno, y acá mismo en el barrio también, desarrollo social, ahora lo que hace es pedirle a las personas que se anoten en un link, en un formulario para pedir asistencia. Hay muchas personas que no tienen internet o no tienen teléfono, entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlos a anotarse ahí. Claro. Zulema, ¿hay un trabajo articulado con desarrollo social? ¿Ustedes están trabajando también con ellos? Sí, nosotros hace 2 años de desarrollo social recibimos mercadería para sostener el merendero y la olla. Bueno, este mes lo que pasó es que se nos retrasó la entrega de mercadería. Recién ayer tuvimos la entrega del mes pasado, que no es suficiente, porque son casi 200 kilos de mercadería que no nos alcanza, porque es la misma de hace un montón. Y lo que hacemos es como pedir donaciones, ayuda a la gente. ¿Qué es concretamente lo que más están necesitando ahora? Nosotros estamos haciendo una colecta nacional, con dinero para quien quiera aportarlo, y si no, también nos pueden avisar en caso de que puedan ayudarnos con cuestiones de abrigo ahora que se viene el frío, y Tandil ya sabemos que es una ciudad recontra fría, alimentos, cosas de higiene, eso es recontra bienvenido. ¿Hay una dirección, Zulema, para eso? Paraguay 1031, en Villa Cordovita. Uh-huh. En el Centro Cultural del Cole estamos, bueno, ahora todos los días, con distintos horarios, pero nos pueden llamar y nosotros coordinamos. En ese lugar, ahí en la calle Paraguay, evidentemente todo lo que sea ayuda va a ser directamente para Tandil. Vos hacías referencia a una campaña nacional que evidentemente debe repartirse entre todas las asambleas. Las asambleas. Uh-huh. Son más de 200 que tienen en el país, ¿no? 112 asambleas tenemos 112. En toda la Argentina. Después hay asambleas también latinoamericanas, pero acá en Argentina son 112. Zulema, cuando decís que ha habido un aumento de la demanda del 230%. Sí. Es gente que ustedes, digamos, la tenían en el radar, ustedes sabían de que estaban en situación de vulnerabilidad, o ya estamos hablando de una gente de clase media que no necesitaba, o que no necesitaba asistencia, y ha caído abruptamente la línea de pobreza. Sí, eso es lo que nos pasó. Nosotros teníamos en su momento, nos hacíamos 112, 120 porciones cotidianamente, digamos, y desde que empezó la cuarentena un montón de gente que antes no pedía ayuda, no necesitaba, porque con su laburo más o menos se acomodaban, ahora están viniendo a buscar asistencia a los lugares comunitarios porque no están llegando. Uh-huh. Es mucha gente la que se sumó. Uh-huh. Bueno, y esto, a ver, de aquí en adelante, digamos, tenés por lo menos 3 o 4 meses de una situación que se va a complejizar más aún. Sí, porque nosotros tenemos cooperativas de trabajo, acá en Tandil tenemos 3 cooperativas, 2 ya están formalizadas, y bueno, en general el 90% de las cooperativas de la APODE, de nuestras unidades productivas, se pararon con todo esto de la cuarentena, obviamente tratando de cuidarnos en la medida que podemos, pero están paradas. Empoderadas, que es la cooperativa de estampados, se frenó porque la participación en las ferias de la economía, lo mismo la Sabores Poderosos, que es una cooperativa gastronómica, y la huerta colectiva sigue funcionando para abastecer a la olla y bueno, para las compañeras que trabajan ahí, pero bueno, la verdad estamos muy parados económicamente. Claro, las 2 cooperativas que no funcionan, ahí tenés otra complicación más, porque ¿cuántas personas trabajan en cada una? En la cooperativa Estampado de Empoderadas trabajan 7 compañeras y en la de Sabores Poderosos trabajan 6, que elaboran en la sala elaboradora municipal. Uh-huh. Para poder tener sus productos habilitados y salir a la venta. Así que eso también está bastante complejo. Claro, ahí tenés 13 familias más que se les complica también la subsistencia. Sí, esas compañeras que acomodaban más o menos su economía con la cooperativa, ahora están bastante complejas.